Estamos acá comunicados con Natalia Gramáfono. Efectivamente, la abogada del MOCASE. Buenos días, Natalia, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes, chicos. Bueno, a ver, ¿podés explicarnos la sentencia? Sí, bueno, la sentencia se ha basado en respuesta a muchos de los pedidos que ha hecho la defensa, exigiendo nulidades de las presentaciones de los alegatos de la Fiscalía y de la Jereza. Por no ser, porque la pena no estaba detallada, porque no había acusaciones que sean específicas. Entonces, la sentencia sigue declarando nulidad de parte de los alegatos de la querella, de la otra querella, nosotros no hemos podido alegar, y de la fiscalía. Uh-huh. En base a eso, se han declarado inexistentes los delitos de amenaza y abuso de arma. La acusación ha sido inexistente para el tribunal. Por lo tanto, se lo ha absuelto a los cuatro miembros de la banda armada, aparte de Javier Juárez. A ninguno se les ha imputado el delito de amenaza, se los ha condenado por amenazas ni abuso de armas. A ninguno de los seis imputados, los cuatro salen libres. Javier Juárez solamente lo imputan, solamente lo condenan por lo que inicialmente lo imputaron, que eran lesiones graves respecto a Darío Godoy, y por el homicidio simple respecto de Cristian Ferreira. Por respecto a nuestro querellante, han declarado también inexistente la acusación por parte de la Fiscalía, por lo tanto no ha sido condenado por lesiones leves contra Sergio Ferreira, y Jorge Sicilio le ha absuelto de todos los delitos. Uh-huh. Bueno, ¿cuánto le dieron a Juárez? 10 años. Bueno, evidentemente acá estamos viendo que están ustedes frente al tribunal y las broncas de toda la gente, ¿no? Sí, creo que el dolor. Más que bronca, un dolor muy grande de la organización entera, que sin embargo, bueno, supongo que ahora que ya nos estamos convocando nuevamente en el lugar donde hemos estado reunidos este mes entero, podremos hacer una reflexión, y que la venimos haciendo ya a lo largo de todo noviembre, que es pensar que hemos llegado a esta instancia, que por fin hemos logrado que, aunque sea, se escuche nuestra voz, aunque no hayamos obtenido la sentencia que esperábamos, sí hemos sostenido como organización esto este mes entero, cubriendo no solamente las audiencias, sino estando afuera y con actividades que hacen en nuestro movimiento nacional y provincial, pero sí, un dolor muy grande. Creo que el dolor de la familia no se puede explicar, no podría explicarle lo que significa para ellos, y no creo que no han sentido que existe la justicia, que a pesar de que sabemos cómo se manejan, que lo sufrimos en carne propia todos los días con la policía y en tribunales. La estigmatización hacia la pobreza y hacia el sector campesino, específicamente aquí en Santiago del Estero, creo que manteníamos un poco de esperanza de que llegara la justicia para Cristian. Uh-huh. Lamentablemente no ha sido así. Natalia, Lucrecia te saluda. Te hago una consulta. ¿Cuándo ya está fijada la fecha en la que se van a conocer o que se darán a conocer las justificaciones que han llevado a esta decisión judicial? Sí, la fecha del 2 de febrero en Santiago Capital, en el lugar natural, digamos, del tribunal. En tribunales se va a leer los fundamentos y desde ahí va a empezar a correr los plazos para las apelaciones. Claro, o sea que justamente que esta absolución terrible que nos estás comentando, cercana a la feria judicial, va a extender muchísimo más los plazos. ¿Eso cómo ven ustedes desde la, digamos, desde la querella, que pueda llegar a afectar a una futura apelación? Y mira, nosotros técnicamente no hemos podido alegar en este juicio por la cuestión técnica de que se nos haya decretado nulo el requerimiento de elevación a juicio, y por lo tanto tampoco vamos a poder apelar. Uh-huh. Quienes van a poder apelar son la querella por la familia de Cristian, por la mujer de Cristian y Darío. La verdad, ante el plazo este, esperemos poder conversar y esperemos que tanto la fiscalía asuma que mucho de esto también hace consecuencias del mal obrar de la fiscalía, que prácticamente ha funcionado como defensa, y que se ha declarado hoy frente a todos nosotros la nulidad de todas las actuaciones, la mayoría de las actuaciones de la fiscalía. Por lo tanto, esperemos que asuman la responsabilidad de que esta falta de justicia responde a la inacción de ellos. y que tanto la querella también se solidarice y pueda estar pidiendo la que se revise la sentencia en la Cámara de Apelación. ¿Se podría decir entonces que frente a la evidencia de los actos que todos como de público conocimiento, la impunidad ha sido a través de cuestiones técnicas en relación a cómo han, no a cuestiones técnicas reales, pero sí a la justificación ha sido a través de cuestiones técnicas para varios de estos puntos, que es lo que vos comentabas al principio? Sí, por supuesto, digamos, creo que ese es el modo operandi de la justicia en general, digamos, formalizar todo al punto del inicio de allá, antes de venirnos a instalar en Monte Quemado, plantear la situación de que aquí se jugaba un simple delito de homicidio y no una cuestión de tierra, que aquí no íbamos a hablar sobre los problemas de tierra porque no era lo que concernía al tribunal. Entonces, pese a eso, se ha hablado del movimiento, no solamente nosotros, sino ellos nos han acusado constantemente, se ha permitido que se acuse y se juzgue el movimiento y se ha terminado, creo, en una condena hacia el movimiento porque han absuelto y han dado una condena tan baja justamente por creer que era justificada la violencia que se ejerce sobre el campesinado, sí, por ser un sector, digamos, de un sector violento y por lo tanto ignorante. Entonces creo que la impunidad siempre en la justicia va a ser tapada por el formalismo y el positivismo de decir aquí hay determinados requisitos que ustedes no han llegado a cumplir, digamos. La justicia penal es la que debe operar de oficio. Decididamente siempre se pone esas excusas de la inacción de las organizaciones. Natalia Gramajo, seguramente vamos a seguir, vamos a esperar que obviamente pase el dolor, como vos lo definiste, para saber qué caminos van a seguir allí en Santiago del Estero, concretamente en Monte Quemado, pero en Santiago del Estero. Ya hemos visto cuáles serían los pasos legales y los tiempos legales en los cuales se darán esos pasos, y ahora habrá que ver cómo sigue la lucha para que esto de justicia aparezca algo, y para ver además cómo responden estos sojeros, básicamente, a esta suerte de carta blanca para seguir haciendo lo que vienen haciendo, porque mientras se preparaba el juicio, seguían amenazando. No es que eso paró en algún momento, ¿verdad? No, en ningún momento ha parado la violencia, incluso se ha acrecentado mucho porque esa violencia ha sido también ejercida por el mismo Poder Judicial aquí en Monte Quemado contra los testigos, poniendo la verdad una exorbitante cantidad de policías afuera del establecimiento donde se llevaban a cabo las audiencias. La violencia venía de todos lados, por lo tanto, incluso se nos han manifestado algunos sectores con miedo, a lo que hemos contestado con los compañeros del equipo jurídico, que nosotros también tenemos miedo de que nos persigan aquí en Monte Quemado, que nosotros también vamos a seguir aquí en el territorio trabajando, y el hecho es que hoy han quedado libres 5 personas. Entonces, 5 personas con las cuales nosotros venimos sufriendo desde antes del 2011, y muchos compañeros que han podido declarar han sido víctimas de un sinfín de delitos de esta banda armada. Entonces, la violencia no ha cesado en ningún momento. Lamentablemente, tengo una mala sensación de que no va a cesar ahora. Pero bueno, seguiremos. Sabíamos que eso era posible. Lo veíamos muy cercano a que el resultado sea este. Y por lo tanto, la respuesta siempre va a ser más organización, más resistencia en el territorio y mostrar lo que realmente somos, ¿no? Hoy haber salido de manera ordenada, como corresponde a Democracia Vía Campesina, como siempre lo hemos hecho, salir de manera ordenada, a pesar del dolor, a la bronca, retornar al lugar donde nos hemos convocado para hacer una reflexión. Creo que eso es lo que hay que respetar y lo que los medios deberían publicar, la verdad. Bien. Natalia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Hasta la próxima, un abrazo. Bueno, estuvimos comunicados con Natalia Gramajo, que es la abogada del MOCASE.